La llave de todo esto, la llave de este gran sueño, para ustedes con cariño, del señor, de mi amigo Stanis Mogollón, dice... Dicen que como te quiero tanto, lo que tuve tantos amores, seguro me hacen brutado. ¿Qué importa? Igual que ayer estoy aquí frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí, que cambié por ti. Te vivo pendiente de mí, si no estás no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí, corazón, ven a mí. Te desespero por ti. Dice, como te quiero tanto, que tuve tantos amores, seguro me sembró. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo. Igual que ayer estoy aquí frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dice.